juega con el viento en el torbellino final de la nostalgia. Hace ya tiempo que su ropa prueba una libertad casi real. Ella está bien, ella está lejos de mí, pero la puedo llamar para darle un descanso a mi soledad. Ella está bien, ella está bien, amigos, porque no está conmigo. Ella cambió, cambió mi vaso de agua por una copa de vino. Camino. Lo hace muy bien. También que nunca lo olvido. Todo coincide como nunca y eso es porque ya no somos los mismos. Escucho voces que me cuentan de nuestra soledad. Y eso es igual. Ella también sabe que así esto es mejor.